ustedes ahí para que me manden un trago, que estoy pasmao. Pasa el 20 de enero, ahí vamos a gozar la vida.